está bien, alerta, Pachuca, es lo que sonaba reciencito nomás y ya la tenemos aquí dentro del estudio de Lambaré 873, renovada después de algo, un alien que la agarró la semana pasada, no la dejaba salir de la casa siquiera. Maggie Magrini, ¿cómo está? La queremos de nuevo acá recuperada. Buenos mediodías a todos, ¿cómo le va a Mary? ¿Cómo anda en esta ciudad? A las corridas, como siempre, y por eso me agarran todos los bichos que andan por ahí. No coman cosas que les puedan llegar a hacer mal. Cuídense bastante porque te puede agarrar un ataque al hígado que puede ser muy feo. Pero ya estamos de vuelta con mucho teatro. Nos alegra, lo celebramos. Vayan agarrando los teléfonos porque como somos un programa muy bondadoso, tenemos entradas, les armamos el plan para el fin de semana. Sándwich, regala el libro, regala entrada, todo. Somos súper copados. De todo. 4864-0489 o 4866-1095 pueden llegar a anotarse para ese par de entradas. ¿Para qué obra? Estamos hablando de la obra que nos tiene hoy aquí presentes. Tenemos un par de entradas para El Plauto, que está estrenada hace muy poquito. Se estrenó en un lugar, un teatrito muy lindo que tiene ahí un cafecito adelante, que se llama Hasta el Trilce, está por acá por el barrio, que queda. No conozco. Es muy lindo. Es muy lindo. En la calle Massa 177 y tenemos un par de entradas para El Plauto, que se realiza a las. Ya les digo. Bueno, para contarnos a qué hora se realiza, estamos en comunicación con el director. Adrián Blanco, al aire. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ¿cómo te va, Maggie? Bien. Muy bien, muy bien. Es a las 9 la función. Ahí va. A las 9 en Hasta el Trilce, El Plauto, sí. Tenemos un par de entradas para este sábado. Exactamente. Bueno, Adrián, contanos un poco de esta obra que nos convoca. Mira, El Plauto es una obra que yo vi en los años 70 y pico, allá lejos y hace tiempo, yo era muy, muy chico. Es una comedia latina, ¿no? ¿Cómo? Es una comedia latina. Es una comedia latina, sí, es el famoso Plauto romano, o sea, los comediógrafos de esa época eran Plauto y Terencio, uh-huh. Y allá por el 200 y pico antes de Cristo, por ahí, no sé exactamente el número, pero y bueno, es un espectáculo que hizo acá Roberto Villanueva, porque en realidad el Plauto son como todas las comedias del Plauto, todos los personajes de él puestos en una sola cosa, que es una versión que hizo un catalán que se llama Carlos Trías, allá por la década de los 70, y bueno, fue un espectáculo que en su momento acá convulsionó muchísimo, y fue todo un acontecimiento, y es un espectáculo así muy desfachatado, muy, muy trasgre, muy con una cultura, digamos, medio arrocanrolizado, no tiene nada que ver, digámosle, con la cosa culta del teatro, o sea, es cultura también, pero tiene como una cosa mucho más desfachatada, muy muy poco académica, y que no tiene que, o sea, tiene que ver más con el hecho teatral, con la fiesta, con lo dionisíaco, con el ritual. Sí, decime. Con el ¿cómo? Ritual que se hacía en claro, con el ritual, con el rito y con el mito, exactamente. Bueno, yo hago mucho teatro desde ahí, ¿no? Desde uh-huh. El rito y desde el mito. O sea, en mí lo psicológico, la verdad que no llegó. Sí, no hago teatro desde ese lado. Me aburro mucho con el realismo psicológico, me aburro mucho. Entonces esto tiene mucho rock and roll. ¿Cómo? Mucho rock and roll, por lo que dijiste. Sí, tiene algo de eso. Incluso hay música en vivo. O sea, hay una banda de cuatro músicos, tres percusionistas que tocan percusión africana, wow. y un músico enchufado que toca el bajo, la guitarra y otros elementos. Una fiesta. ¿Cómo? Una fiesta. Sí, es una fiesta. Tiene de eso, es una fiesta también que escupe el pastel, ¿no? Porque es una fiesta que en donde hay, por ejemplo, Zeus se enamora de una mortal y como la mortal no le da bola, se quiere matar y entonces se quiere matar y no puede porque como es omnipotente no puede matarse. Ya mis voces se confunden con los bombos, como te das cuenta estoy en congreso. Entonces se quiere matar y no puede y bueno, y también luego el viejo avaro famoso, porque incluso estas comedias fueron modelos para lo que después fue la cosa de los italianos, la comedia del arte, para Molière, para el mismo Shakespeare. Fueron modelos que luego de ahí tomaron montones, ¿no? Por no decir copiaron, porque sí. no sería esa la palabra, pero sí tomaron muchas cosas. Si vos ves muchos, el avaro de Molière, con Euclión, con el viejo Euclión, que es el personaje, uno de los personajes protagonistas del Plauto, vas a ver las similitudes que hay, ¿no? Y así mismo con el Pantaleón de la comedia del arte y los esclavos acá, Pseudolo y Palinura, con los famosos Sani, Arlequino y la chica que ahora no recuerdo el nombre que tenía en la comedia del arte, el personaje femenino, ¿no? Y así. Claro, es que fueron grandes modelos para de las comedias. En ese momento Aristófanes y el otro, Sófocles, ¿era? ¿Cómo? ¿Sófocles era el que también hacía comedia? No. Sófocles no hacía comedias. El que hacía comedias era Aristófanes y por ahí puede ser Menandro. Ajá, Menandro. Pero Sófocles no. Y contanos Sófocles. Un poco de qué va sí. La historia de esta fiesta. O sea, la historia de esta fiesta son tres esclavos que pelean por su libertad. Ajá. Así de corta. Y en esos tres esclavos que están peleando por su libertad, se arman un montón de enredos en los cuales hasta participan los dioses, como dije antes, con la participación especial de Zeus y de Mercurio, ¿no? Ah. Está la enamorada con su enamorado, la enamorada que es muy carnal y el enamorado que es muy platónico, y el viejo avaro que vende a la hija al militar, que es el famoso militar fanfarrón, que se llama Terapontígono, pero en realidad, o miles, no me acuerdo ahora cómo se termina de llamar, pero es porque tiene varios nombres. Uh-huh. En la mitología griega también, porque hay mucho acá de mitología griega, un montón, si bien el que lo escribió es romano, la acción sucede en Grecia. Plauto pone la acción en Grecia, no la pone en Roma. Claro. Y aparte él era un admirador total de Aristófanes, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que van a ver un espectáculo divertido, que dice muchas cosas en ese tono, ¿no? En el tono de comedia, en un tono que también rompe modelos, porque también hay incestos, hay un montón de cosas sí. que son portonguis, que es para una mentalidad joven, o sea, no importa cómo tengas el envase, lo importante es que tu cabeza pueda viajar en este viaje y no tenga la resistencia de qué es esto que me quieren vender, ¿no? Porque ahí sí que no entras en el juego. Sí, y es un espectáculo que en los 70 duraba 4 horas. Uf. Ahora yo hice la segunda versión, que es la versión que hizo Roberto en España, y aparte la corté también, y dura 2 horas. Ahí va. Bueno. O sea que no es una cosa muy común hoy día, pero porque bueno, la gente por ahí me dicen es largo, pero cuando van al San Martín y eso, al Cervantes, no hay espectáculo que dure menos de 2 horas y media. Aparte, lo que me tiene maravillado es que la gente no me dice que es largo, me dice que se le pasa volando. Así que bueno, que los esperamos a todos. Está bueno traer a los dioses a la hora con mucho rock and roll, ¿no? Como en esa época las obras eran así, muy alocadas, aparecían los dioses, los esclavos claro. Se rebelaban. Y está bueno poder verlas ahora modernizadas, haciendo ritual y con rock and roll. Me parece buenísimo. Sí, sí. O sea, cuando yo te hablo de rock and roll, te hablo de un lenguaje, no es que... Actual. O sea, porque si, claro, un lenguaje actual, con música también que es actual, pero si bien está también pasado por estos tambores africanos, que bueno, África es la madre de toda la música, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene una actualidad fuerte en cuanto a eso. No vas a ver una recopilación arqueológica, para nada, o algo solemne, para nada. Incluso el vestuario es una mezcla de aquellas túnicas con jeans hechos pomada, ¿viste? Bueno, de esa forma podemos resignificar lo que dice el texto y traerlo a la hora, porque pienso que no pasan muchas cosas diferentes hoy en día, ¿no? No somos esclavos, pero estamos en la misma. Pero algo parecido, ¿no? Pero algo parecido, a ver cuando nos revelamos. Para algo parecido. Yo la verdad, si me preguntás a mí, te digo que sí, que seguimos siendo esclavos. Que este sistema es una porquería, que este sistema que inventó el hombre en el cual estamos, pasarse una vida de oficinista o en este sistema de mierda, este sistema es una mierda. Perdón, ¿no? Porque por hoy están viendo gente respetable y yo digo palabras soeces. Pero yo soy totalmente crítico y yo creo que las esclavitudes... El hombre no va perfeccionándose interiormente, va perfeccionando en cómo esclaviza al otro cada vez sin que menos se dé cuenta. Ahí va, lo dijo Luca Prodan también. ¿Ah, sí? Mirá sí, vos, lo conocí al pelado, pero lo conocí pero de hola a hola. Adrián, estás arrancando con el Plauto y estás finalizando con unas grandes funciones de Errante en la Sombra, ¿no? Una trayectoria ya de Errante en la Sombra. Sí, Errante en la Sombra, la verdad que me dio muchas satisfacciones, además de estar, bueno, estuvo nominado, tuvo 5 nominaciones a los premios Hugo, y yo estuve nominado por segunda vez al Trinidad Guevara, que había estado con Transatlántico de Gombrowicz, y bueno, no lo gané otra vez, pero me dio muchas satisfacciones, y este viernes en el Conex a las 22:30, porque íbamos a las 9, pero... por un problema de programación, vamos a ir este último día a las 10:30, y bueno, esperamos a todo el mundo. Sí, además también tengo en cartel una obra con Anabel Cherubito, Julieta Cayetina y Ana Chelentano en el Tinglado, los jueves, que se llama Ser Ellas. Ahí va. Bueno, estamos produciendo, sí. Está muy bien. Entonces tenemos un par de entradas para el Plauto. Dale. Este sábado a las 9. Y los invitamos a que vayan a ver la última función de Errante en la Sombra, que es 10:30 en el Conex este viernes. Una hermosa obra muy tanguera. Se las recomiendo también. Con músicos en escena, con tres guitarras en vivo también. Y bueno, es también para los amantes del tango y para los que no también, porque es una historia amorosa que le va a gustar, que gusta muchísimo, va. Ahí va. Al menos eso es lo que nos dicen. Bueno, Adrián, te felicito por todo el laburo teatral que estás haciendo y ya iremos a ver todas tus obras. Bueno, dale. Agradezco la comunicación. Bueno, no, gracias a vos y espero que vengas vos el sábado. Dale, te mando un beso. Dale, un beso, chao. Adrián Blanco, entonces, es quien pasaba por aquí por Sándwich, la obra del Plauto. Se va a estar dando los días sábados a las 9 de la noche en Hasta Trilce. Esto es Massa al... 177. Al 100, ahí cerquita de Rivadavia. Llamen 4864-0489, 4866-1095, porque además tenías una entrada más. Tengo un par de espectáculos más para agregar. Tengo una más, ¿la dejo para después el temita? ¿O se las digo ahora? ¿Se las digo ahora? Ahora sí, así damos el tema para ver quien quiera llamar pueda. No, dale. Tenemos este domingo la última función de Descargas, en la que estoy dirigiendo. Que nadie de Sándwich fue, lo voy a decir al aire nuevamente. Vamos a ir. Estamos haciendo el ciclo Lo Hice Por Amor, arranca a las 20 horas, es en Mamerta, La Valle 4080. Y nada, me van a ver ahí, estoy dirigiendo. Suenan... dos actrices hermosas que las quiero muchísimo. Perfecto, nos encanta. Iremos, lo prometo. No les creo nada ya. Créalo, mientras tanto... tenemos un par de entradas para los oyentes nomás, para ustedes no. Suenan los teléfonos y lo que suena en este momento es la Severa Matacera haciendo Fiesta de Negritos. Síganos en redes sociales. Sándwiches. En Twitter. Twitter. @ Sándwiches Tribal. Sándwiches Tribal. Lo decía ahí el gran Gustavo Mazón, nos podés encontrar en redes sociales, pero esta vez han llamado por teléfono 4864-0489, 4866-1095 para poder llevarse las entradas para el Plauto. El Plauto. Sorteo, hacemos sorteo, Magui. Hacemos sorteo. A ver quién se va. Uy, quedó sobre la mesa. Y el ganador es... ¡Tarán, san, san! Pablo de Almagro. Chararán, chararán. Pablo de Almagro va directamente allí hasta 13 el sábado, un ratito antes de las 9. 9 menos 10, menos cuarto. Ha avisado ahí que se ha ganado las entradas por sándwich. Esperamos que le disfrute y que nos haga una devolución de qué le pareció la obra, el lugar y la invitación. ¿Por qué no? Pues claro. Agradecemos a todo el equipo Sanguchil. Maggie, muchísimas gracias por haberte venido por aquí. Favor. Nico, un placer. Ya que te tengo acá al aire. Les dejo las entradas para el domingo, que los que quieran venir, o los que quieran llamar, o los que, compañeros de programa que quieran venir, también están invitados. Quedan las entradas entonces en nuestra agenda sanguchera. Yo quiero, pueden data no, para poder irse para allá también el domingo. Se comunican con nosotros y les hacemos ahí el contacto.